Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez de Frontera Radio y también a todas las emisoras de la EMA-RTV, emisoras ciudadanas y municipales de Andalucía. Aquí comienza Un Punto Azul. Hoy comenzamos de esta manera especial porque nos han hecho una petición. Entonces, cuando nos piden algo, si podemos hacerlo, lo hacemos. Y es que Alberto, desde Pamplona, me ha dicho: Alfonso, tú puedes comenzar, que nunca lo haces, con la banda sonora de esa gran película que es 2001, Una Odisea en el Espacio. Por supuesto, y si nos puede hacer un programa especial, digo no, porque no podemos hacer un programa especial de 2001, porque ya lo hemos hecho. Pero como a él le gusta tanto y es su película favorita, pues así comenzamos. Con Así habló Zaratustra, vaya tela, ¿no? Nunca lo diré bien en la vida. ¿Zaratustra? Bah, ahora lo busco. O esto sí lo digo mejor, El Danubio Azul, de Johann Strauss. Y así, con esta música, Alito se le ha puesto la cara de Dr. Floyd volando por el espacio hacia la luna, que se le ha puesto la cara, Lito, ¿sí o no? Pues sí. Lo que es que Strauss haga un vals para que bailen los vieneses, y ahora la gente, lo que pensamos nosotros, es un tío viajando a la luna, ¿no? Uh-huh. O una azafata súper con pegándose con velcro, llevando la bandeja, todo lleno de... Te digo una cosa. Yo es que en ese viaje, mira. Por cierto, los cascos de las azafatas eran de premio. Pero yo estaría todavía pidiéndole algo solamente por verla venir y verla irse. ¿Eh? Y ese bolígrafo flotando. ¿Eh? Claro. A José Luis Espí también está ahí. Sí. Y lo tengo totalmente en mi mente ahora mismo. Ahí va. Dando vueltas a aquello tan... El señor Joaquín no lo veo yo muy convencido, no sé. ¿De qué? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Ahí va. Y a don... Por cierto, ¿tú sabes que 2001 tenía banda sonora propia? No lo sabía. Espérate, sí. Vamos a saludar a que estamos aquí, te pregunto, me interesa eso. Miguel Soto. A mí sí me gusta. Y el señor, como dice Luismi, y aquel señor, que a ver si me acuerdo de cómo se llama. Alejandro. Siéntate bien, que se te escuche bien. Ahí va. Y Luismi, que hoy está estudiando, ¿no? Eso está bien. Sí. Eso le hará mucho bien. Deber antes que el placer. Pero lo has dicho un sí, como diciendo, sí, que estudie. Como... No, lo he dicho muy seguro. Ah, vale, muy bien. Sí, es lo que hay, me faltó decir. Sí, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Ojalá tuviera yo esa obligación en mi vida, estudiar nada más. Se echa de menos, ¿eh? Tú y cualquiera. Pero claro, eso se... Tú estabas estudiando hasta hace poco, ¿no? Creo. O haciendo como que estudiaba. Y sigue. Por lo menos no venía desde que estaba estudiando. Exactamente. Y sigue. Sí, pero no es igual, tío. No es igual. Yo todavía tengo un pequeño resquemor sobre eso, porque lo veía. Decía, estoy estudiando, no voy a la radio. Pero en las redes sociales no se apagaba ni un segundito. Entonces porque yo decía, ahí... Pero porque lo que pasa es que como usted está es un señor que está en las redes sociales y debería aprender mucho más de su hijo y de Alberto y saber que las publicaciones se programan. Pero vamos a ver. Cuando uno contesta no está programado, ¿verdad? Cuando uno contesta, no. A las 6 de la mañana usted contestaba a la persona que está aquí hablando. Es que a las 6 de la mañana un señor no estaba estudiando, estaba sentado en el WC. Pues debería, porque por la mañana se estudia muy bien. Sí, hombre, ¿y cuándo voy a trabajar yo? Bueno, ese no es el tema. Saludados todo el mundo y fuerza para Luismi. Joaquín, que has dicho algo interesante tú de la banda sonora. Que la película Star... Star es porque estamos con la montura, la Star Adventure. La película 2001, Una Odisea Espacial, de Stanley Kubrick, que tenía su banda sonora propia. Como cualquier otra película. Lo que pasa que finalmente Stanley Kubrick... no terminó de gustarle y dijo, la cambio. Y quitó la banda sonora que tenía y puso todo música clásica. ¿Y no se lo dijo al compositor de la banda sonora? Pero ¿se sabe cuál era? No ha pasado la historia, pero vamos. Yo lo sabía. ¿Pero se puede escuchar? ¿Se puede buscar, intentar buscar por lo menos? ¿Puede ser que haya por ahí seguramente algo? Algo tiene que haber por ahí. John Williams no era, eso está claro. No, está claro. No, pero hay que investigarlo, ¿eh? Hay que investigarlo. Porque la verdad es que es un peliculón. Y a Alberto pues, le encanta, y yo lo sé que le encanta, pero no podemos estar hablando siempre de 2001. Eso es. A Alberto Serpiente le encanta 2001. Sí, por eso hemos empezado, porque me lo ha pedido él. Igual que le encanta a Les Luthiers. ¿Cuál es? Que igual que le encanta a Les Luthiers, ¿no? Eso son cosas que tenemos en común. Les Luthiers, 2001, Isabel. Pues su mujer y la mía se llaman Isabel. Eso es el nombre, ah. Nada mismo. Ah. No, es igual. Bueno, se incorporan... Buenas noches. Hola, buenas. Mastro Piero dice que Les Luthiers le ha arruinado la vida. Se incorpora don David Almoril y don Agustí Chacón. Eso es. Johann Sebastian Mastro Piero. Johann Sebastian. Premio. Dicen que los Les Luthiers le han estropeado la vida. Premio Príncipe de Asturias de no sé qué social. Princesa. Y princesa, eso, bueno. Ahora ya la han cambiado. Ahora es princesa. De no sé qué sociales y humanidades. Y la verdad que les ha gustado el premio porque, bueno, creo que es uno de los premios más importantes que hay en España, ¿no? Sí. Si no, el que más. El que más. Y para mí Les Luthiers, pues yo lo conocí, pues, con Simón, fíjate, cuando tenía yo 14 años, 15. Hombre, llevan la friolera de casi 50 años. 50, cumplen este año. En el mercado, creo que empezaron, no sé si en el 67 o en el 69 pues, ya. Pongo un reto. ¿Hay algo en Les Luthiers que tenga que ver con la astronomía? Un reto. Sí, claro, el de los ovnis. Bueno, pues no lo he escuchado yo ese. ¿Hay? ¿Sí? Sí. No, en serio. Sí, hombre. Bueno, pues lo dejo como reto, ¿eh? La astronomía, yo creo que no, ¿verdad? Yo he escuchado bastante. No lo sé. Que no me suena. Lo más parecido de entreteniciencia familiar, pero... Ciencia general, sí. Eso era en el horario, ¿no? Era habitual a las 3 de la mañana. No, pero eso era. Entreteniciencia. Eso era cultura para todos. Es cultura para todos. En la banda sonora. Ciencia, dactilografía, me acuerdo. ¿Qué decía? La banda sonora de 2001 era de Alex North. La que no se publicó. Pues nada, ahora tenemos. Hay que buscarla. Blade Runner dentro de poco, ¿eh? Esa sí. Que esa la tenemos en tareas pendientes. Blade Runner 2047, creo que se llama. Sí. Sí. Está Harrison Ford y demás. O sea que el tráiler lo he visto, tiene buena pinta. ¿Vale? Oye, os lo pongo en primicia, no lo he escuchado en mi vida. El comienzo de 2001, que es la música original de Alex North. De North. ¿La pongo? Venga. Venga, vamos a ponerla. Ahí va, le voy a dar un botón un momentito, ¿eh? A ver si se me mete también esto aquí. Y suena, así comenzaría la película, no el título. Bueno, pues este era un fragmento de la primera escena de 2001, como nos ha ilustrado ahora Joaquín, con la banda sonora original, la que iba a hacer para la película, de Alex North, y que pertenece a la escena, si os acordáis, de The Dawn of Man, El Amanecer del Hombre. Pero vamos, tenemos ya, abro micro, compi, sí, que tenemos metido en la cabeza el... Hombre, tenemos tan reconocible la otra... El Así Habló... Zaratustra. ¿Cómo? Zaratustra. ¿Zaratustra? De Le Luthier tenía que ser una obra astronómica, o vale que sea un personaje astronómico o relacionado con la astronomía. Hombre, claro que vale. ¿Eh? Que vale, claro que vale. Un personaje que tenga que ver con la astronomía. ¿Te vale? Sí. Tengo dos. A ver, ¿quién es? Espérate. ¿Cuando Mastro Perio se mete astronauta? No. A ver. Vamos a ver, tengo aquí a... Arquímedes de Siracusa, matemático, griego, físico, ingeniero, inventor, hostia, y astrónomo. Hostia, claro. Calizo de Arquímedes, el negro quiere bailar, Juana Isabel, la gallina de Eureka. La gallina de Eureka. Le cantar la ópera y lo baja al cuarto de baño. Y tengo también aquí a otro... La gallina estaba cueca, puso un huevo, dijo Eureka. Era Arquímedes de Siracusa el que estaba haciendo la explicación. La gallina distraída. Aquí, espérate, ¿dónde está...? ¿Por qué? Dijo Enrique. Asdrúbal García. ¿Quién? Asdrúbal. Vecino que cuenta en el programa Fronteras de la Ciencia su experiencia con los extraterrestres. Eso es lo que yo decía. Fronteras de la Ciencia, hombre. Ahí está. Casi lo clavan. Casi. Vamos a tener que buscar. Poner el este y poner ese cachito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El espacio? Fronteras de la Ciencia. Mientras usted está ahí ahora hablando, yo lo voy a buscar. Tú lo vas a buscar. De Asdrúbal García. Asdrúbal García. A mí la Plaza Asdrúbal, donde ponen las multas. La Plaza Asdrúbal. Aquí en Cádiz, En Cádiz, como te llega en Cádiz una carta de la Plaza Asdrúbal. Malo, mala cosa. Ahí está la cosa. No, vienen de ahí. Las multas. Vienen de León. Bueno, vale. Lo sé por experiencia. De León. Bueno, pues yo creo que el amigo Alberto Serpiente habrá quedado plenamente satisfecho porque hemos tocado dos de sus tres temas favoritos, que es el 2001, Le Luthier, y el otro no voy a decirlo. Porque el muchacho lo conoce la gente y... Muy bien. Nieta. Bueno, compis, tenéis revistas. Antes de entrar en las revistas... Quería comentar que esta semana me ha escrito nuestro amigo desde Extremadura, Juan Luis González Carballo, que me escribe de vez en cuando y nos comunicamos de vez en cuando, y ahora me preguntaba que dónde podía conseguir el libro El Universo Gaseoso de Lito. Uh-huh. Que en un principio él creía que era algo comercial y se podía ir a comprar, en Amazon, yo qué sé. Y entonces le digo, no, es un apunte que ha hecho Lito, los ha encuadernado, creo que los tiene en formato digital, le voy a escribir y seguramente te puede hacer llegar un ejemplar, como no, faltaría más. Entonces me contestaba eso, vale, no, yo era sí, para comprarlo, tal, no te preocupes, ¿no? Yo, no, que no pasa nada. Y al final tú hablaste con él, ¿no? Porque sí, me otra vez escribí con... porque yo no tenía el correo de él. Ya nos tenemos mutuamente cazados. Muy bien. Y le he hecho llegar el libro. Hoy mismo se lo he mandado por correo. Estupendo. Porque, bueno, me parece que, hombre, mandarle el PDF, digo, que lo tenga en papel. Pues muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Qué te iba a decir? Que, por cierto, en el último correo, ya que se despedía, muchas gracias y tal, me decía, este puede ser el peor año astronómico de mi vida. Estoy saliendo menos que nunca en mi vida. Dice, este invierno ha sido horrible, cuando no viento, cuando no nubes, cuando no tal. Yo digo, pues lo has clavado, porque vamos, yo el telescopio desde Navidades o antes, que no sale. Cuando lo enciendo para algo y para hacer alguna prueba, como se queda la última fecha en el mandito, pone no sé cuánto de diciembre. Fíjate, desde que no sale ese hombre, ese pobre telescopio al campo. Así que por aquí estamos igual, Juan Luis. Una cosa que este año ha sido muy malo. Que por cierto, en mi último correo que hemos hablado, por supuesto, bueno, saludos a... Nos daba saludos. Y mandaba saludos para todo el equipo. A todo el equipo de Un Punto Azul. Así que bueno, yo lo he hecho llegar también a nuestras redes sociales. Muy Pero bien. Que lo sepan también los otros oyentes, los que comparten el podcast con él, que es nuestro un seguidor desde hace bastante bastante tiempo. Lo que pasa es que me ha confesado que, bueno, lleva programas de retraso. Sí, claro. Que tú trabajas ahora con, sí, con, claro, bachillerato y tal, es profesor, él es profesor, igual que, al igual que yo. Muy bien, pues un queda saludado y quedamos todos saludados. Y aparte de esto, en los dos congresos que hemos estado, tanto el de Granada como el de Pamplona, los hemos visto ahí en vivo y en directo. Una puntuación. Dime. Ese, tú, desde Navidades no saco el telescopio. Os recuerdo que en noviembre hicimos el curso de astronomía, nos comprometimos en poner los telescopios en el Centro Salesiano. Claro. Y desde noviembre no hemos podido poner ni los telescopios. Cada mes que decimos, os viene bien tal día, que es luna tal, sí. Llega el momento, sorprendido, más, nada. Fíjate, viene bien fíjate como el tino que tenemos, que dijimos, vamos a poner el telescopio el día 5 de mayo en Salesiano. Y dijiste tú, no, 5 de mayo es la Feria de la Ciencia. Pues llovió. Llovió. Nada más que con, sí, sí, sí, comentar la comentar fecha. La fecha. Por cierto, que tenemos que ya fecha a final de mes, no digamos, no la digamos por ahora en la antena, para ir a esto, pero tenemos también la observación del curso. La observación, sí, del curso no la hemos hecho todavía en el campo. Hemos quedado para... Todavía está pendiente la observación, del curso, del propio curso. Que no hemos podido hacer, ni hemos podido hacer la de los salesianos, porque nos dejaron el local y nos dejaron las instalaciones y nos comprometimos a ponerle el telescopio un día a los alumnos y familia y todo el que se quieran acercar. Pero la propia del curso, Joaquín, tampoco se ha hecho. Pues... Ha sido un invierno muy malo, muy malo. Pues así que eso hay que ponerle remedio. Totalmente, totalmente. Vamos, ya. Hay que. Ya, o sea. De que acabe. No, porque. El curso, digamos. El curso. Entre mayo y junio. La semana. Es que ya vamos a ver. Date cuenta que para ir a poner a los salesianos un telescopio no importa que haya luna, incluso es mejor que haya luna. Para poner la luna, pero para el curso es mejor que no haya, así que puede ser la siguiente semana. ¿Vale? No, a ver, con luna nueva o casi... Hemos quedado el día 26, viernes, quedado en ir a los salesianos. Y el siguiente día es 31, el día 1, el día 2 de junio. El día 2 sería sábado. 2 de junio. A ver cómo cae la luna, si está buena podemos ponerlo ya. 2 de junio o 3 de junio, ¿sí? Dime, Alfonso. No, que tengo aquí otro comentario que lo está buscando, me ha costado la vida, pero lo he encontrado. Mayo, junio. Lo puso Pepe Muñoz. Que yo creo que este hombre era de Málaga, ¿eh? Creo, si no me equivoco. Pepe Muñoz, yo creo que tú eres de Málaga. No me acuerdo, pero creo que sí. Si no lo eres, pues no lo hice. Y nos escribió el día 11, el jueves pasado, ¿no? No, hoy. Hoy nos ha escrito esta mañana, le he contestado yo hoy. Dice, hola a todos. En diciembre de 2015 pude comprar mi primer telescopio, un Astromaster 130EQ. Pues bien, se pasó una semana lloviendo con mi ilusión río abajo. Eso es ley de Murphy pura y dura. Sí, sí. Cuando te compras el telescopio, llevo una semana. Sí. En febrero os pedí consejo con dos Celestron de 8 pulgadas, pero al final me decanté por un 9,25 AVX. ¡Hombre! Y acaba de llegarme. ¿Y sabéis qué? ¡Hombre! ¿Y sabéis qué? Hasta el lunes da agua. Y es que estoy gafado. eso, querido amigo. La dura vida del astrónomo. La dura vida del astrónomo. Es decir, tú mandas pedir el telescopio que viene de no sé dónde, por ahí, lejísimo. Y viene el cumulonimbus detrás. Y ¿no? Entonces viene detrás. Y te tarda una semana o dos semanas X. Pero cuando te llega, agua. Hazte cuenta que una semana o dos lloviendo va a estar. Ley de Murphy pura. Bueno, pues me parece muy acertado porque yo me acuerdo que haberle contestado. Sobre el Astromaster. Un inciso, y tal. Se sí. Ruega al señor fotógrafo que ponga en silencio el móvil. Vale, gracias. Que se escucha que a veces un fogonazo. Clac, clac. Clac, clac. Bueno, pues le estoy aconsejando y de los dos, pues yo le dije, pues este es mejor y tal. Por si no tienes problema, porque uno era un poquito más caro que el otro, pero claro, de 8 pulgadas a 9 y un cuarto, Lito. Sí, hombre, un pedazo de telescopio. Lo teníamos visto ya, porque claro. Muchos de nosotros tenemos 8. Y el siguiente salto es 9 y cuarto. Y aquí Miguel tiene un 9 y se notaba. Tenía un 9 y cuarto, se notaba. Esa pulgadita y cuarto más, se adquirían una serie de detalles que con el 8 no se llega. Y muy bien. Pues enhorabuena, a ver si lo podemos, que si lo puede estrenar y nos cuenta un poquito con ese gran telescopio, montura ecuatorial, en fin, de todo lo necesario para empezar, pero más que bien, más que bien. Para iniciarse. Día 3 de junio, la luna está en gibosa, iluminante. Tiene 9 días. Ya ha pasado el cuarto creciente. O sea, ha pasado el cuarto creciente, está muy muy temprano afuera. Es mejor cuando se aproxime nueva o incluso menguante, que se pone un pronto. Hacer la prueba, sí, de cuando estéis ante el público en general, que sea profano la astronomía, decir, uy, qué gibosa está hoy la luna. Hacerlo, decirlo. Sí, porque qué gibosa. Sí, sí, porque aquí no saben lo que es. Bueno, bien, pues vamos a empezar ya con las revistitas. Eso, yo comentar, mientras, está todo en YouTube, lo de Fronteras de la Ciencia. Voy a buscar un poquito. Ver, busca un poquito hablas, ¿vale? Del tema ese. Te dejo al mando. De muy bien, pues déjame al mando. Y tú buscas el Lelitier, que siempre nos... Una risa siempre bueno de echarse. Bueno, pues la primera que traemos hoy de revista para comentaros es la revista Universo. Como sabéis, es una revista que sale cada dos meses. Esta es la de mayo-junio, el ejemplar de ahora, y es revista en español, completamente gratis. Acordaros, www.astropublishing.com, allí entráis a esa página y se descarga. ¿Y por qué la traemos? Porque es una revista en español, ¿vale? Que las hay pocas, y porque aquí nuestro amigo don Manuel es uno de los traductores del inglés al español, ¿verdad? Además, por cierto, este mes creo que ha sido usted el que ha repartido el bacalao. ¿O era el mes pasado? No. Me toca la siguiente. Ah, la siguiente. Vamos por turnos de dos revistas. O sea, cada cuatro meses cambiamos de... Sí. Cambiamos de... El distribuidor, digamos, ¿no? Digamos que... de jefe, de organizador. Sería lo más adecuado. Sí. Así que, no, todavía este y el siguiente... que será julio-agosto, le toca a otro compañero y cogeré los mandos el de septiembre-octubre. Septiembre-octubre será el que tú... O sea, te llega a ti la revista y todos los artículos, dices, pues tú traduces esto, yo traduzco lo otro, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de los artículos que tiene. El primero se llama Gemelo pasa en órbita 340 días, ¿vale? Este se trata de pues dos gemelos, uno que pasa en órbita y otro que no, por el tema de, acordaros, la paradoja de los gemelos de Einstein y demás, ¿no? Pues lo han conseguido hacer, aunque no mucho tiempo, ¿vale? 340 días no que sea una cosa para comprobar la teoría de la relatividad, pero en fin, algo se ha podido comprobar. La siguiente es Nuevos descubrimientos de mundos con océanos en nuestro sistema solar. Y este sí es uno de los que ha traducido Lito. Ahora nos podrá, cuando termine, comentar un poquito, a ver qué... Porque además es muy, muy, muy de lo tuyo, muy, muy de Lito. Me gustó, me gustó. Correcto, correcto. Que me tocara. Correcto, muy bien. Ahora nos comenta. El polvo estelar antiguo arroja luz sobre las primeras estrellas, ¿vale? Por aquí, ALMA añade una nueva dimensión a los resultados del HST, del Hubble. Este es Carlos Millán. Por aquí, Blue Star, el espacio al alcance de tu mano. ¿Vale? Miguel Sánchez González lo ha traducido, ¿vale? Pues es sobre un aparatito que hemos mandado, ¿eh? Empresas privadas, está identificado la carrera espacial, el Bluster. Muy bien, aquí nos explica todo. Estrellas que nacen en los vientos de agujeros negros supermasivos. Muy interesante también, de tema estelar, tema de galaxias y demás. ALMA confirma la capacidad para ver un agujero cósmico. Entre comillas, ¿vale? Búsqueda de una estrella superviviente a una supernova. La materia oscura tenía menos influencia en el universo temprano. Eso es otra de las conclusiones que han sacado con un estudio. Que la materia oscura tenía menos influencia que la que se pensaba en el universo primigenio. Una supernova que continúa de actualidad, ¿vale? La SN 1987A. Aquí hay un estudio sobre ella. Protoestrella modifica sus criaderos estelares. Esta también es tuya, es traducida por ti. Agujero negro expulsado del núcleo galáctico. Un agujero negro expulsado del núcleo galáctico. Vale, ya que me queda. Estrella fugitiva da pista sobre la ruptura del sistema estelar múltiple. Y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Todo este tema. Bien, comentan, aunque son someramente un poquito los dos que has comentado tú, que somos los que más... No, el que más interés me ha llevado y más... El primero, el de los... ¿no? El de los mundos oceánicos o con océanos. Sí. De que son las últimas investigaciones, sobre todo de las ondas espaciales, y no sabía que el Hubble también estaba colaborando. Estaba en el tema, ¿no? sobre lo Europa y Encelado, que son los mundos helados que se suponen por baja presión tienen una corteza de hielo, pero debajo tiene casi todas las papeletas de haber un océano subterráneo. Y eso pues causa géiseres, emanaciones, columnas de vapor, y entonces pues tras el paso de la Cassini por Encelado y el estudio exhaustivo, porque incluso tenía aparatos, es proceso para husmear, digamos, entre comillas, sacar la composición de esas columnas de vapor, se ha vuelto a la palestra volver a Europa, que ahora mismo no hay una misión exacta, ya pasó la sonda que llegó a Júpiter, pero que ha vuelto a poner en el candelero el tema de los mundos con océanos subterráneos, uh-huh, que pueden favorecer la vida, en el tema de que es muy posible que el contacto del océano abajo con las capas profundas del satélite, en este caso, genere compuestos más allá del agua, que puedan ser ladrillos para una futura vida. Así que está ahí el tema y esperando la gran misión, espero, que ya está anunciada. Para dedicarle exclusivamente a Europa, digamos, ¿no? Una misión. Que sería un aterrizaje, una especie de taladradora que pudiera profundizar en el hielo, llegar al océano y hacer las mediciones. Las mediciones correspondientes. Eso todavía queda en el futuro muy lejano, pero hay muchos científicos de las dos agencias, tanto principales, de la ESA y de la NASA, que quieren hacerlo. Uh-huh. La verdad es que es muy ambicioso, porque hacer una sonda que aterrice primero y después taladre el hielo, no se sabe hasta qué profundidad, hasta encontrar líquido. Claro. Y después, en el líquido, empezar a hacer el estudio científico, pues la verdad es que es un ambicioso para dentro de bastante. Yo creo que habrá que esperar más de una década. Más de una década, seguramente. Pues muy bien, la siguiente la traemos también todos los meses, que es la de Revista Astronomía, ¿vale? Y os comento un poquito de lo que va este mes. Siempre es recomendable que la compréis, ¿vale? Hay que apoyar la astronomía en español y comprando la revista, pues la apoyamos. Vienen las primeras noticias cortas, de las que acabo de destacar en la astronomía local, un curso de verano se llama Astroarte en el Escorial y una reunión en Granada sobre la misión solar Orbiter. Bien, más cosas, ya empezamos con la foto que viene al principio, que se llama, una sección que se llama En el foco, la galaxia veloz, ¿vale? Es una galaxia que se mueve a una velocidad muy muy grande. Es una UGC 12591, en fin, que foto del Hubble, esto no es para esto. Otra en tribuna también pone, se cerrará Arecibo, ¿vale? Un artículo sobre que está decayendo el tema de Arecibo. Además hay otro, el chino este, que es más, todavía más grande, y lo ponen en así en pregunta, ¿se cerrará Arecibo? Pues esperemos que no. Bien. Yo tenía entendido que los radiotelescopios están dando mucho resultado. Mucho resultado. Claro, pero Alma sobre todo está ahora. Estamos, ¿sabes? Sacando tema presupuestos, tema tal, ¿sabes? En un momento no muy bueno. Bien, de los libros de observatorio, el observatorio de libros que viene por David Galadí, viene pues Carl Sagan en su contexto, el universo de Carl Sagan, ¿vale? Y uno que se llama Una luz en las tinieblas, también de Carl Sagan, que es El mundo y sus demonios. No sé si lo habéis leído, pero altamente recomendable ambos, los dos de Sagan. Parte central, observación del sistema solar. El mes pasado traíamos Júpiter, ¿vale? Pues que estaba, como sabéis, en oposición y está súper visible, cerquita, entre comillas, y visible toda la noche. Bueno, pues ahora vienen sus lunas, sus cuatro lunas mayores y todos los consejos y demás que nos hacen falta para poder observar estas lunas de Júpiter. Destino astronómico, el Observatorio Nacional de Atenas. Vale, también viene preciosas fotos en el Observatorio Nacional de Atenas. Más cosas. dibujo astronómico, ¿vale? Esta es una sección que va a empezar nueva, y es la eterna belleza del dibujo astronómico. El dibujo astronómico ha sido desde sus inicios la llave que nos abrió las puertas del firmamento. Cada registro despertaba nuestra curiosidad y el deseo por conocer más sobre aquello que observamos. Desde entonces no hemos dejado de hacerlo. Y esta sección de dibujo astronómico está realizada por Leonor Ana Hernández, que en el pasado congreso, aparte del libro de estrellas dobles, pues también algunos compramos el de dibujo astronómico, hecho por Ana Leonor. Gran aficionada, ella supongo nos acordará, pero yo sí me acuerdo, y creo que Lito también, de aquellas jornadas que hacíamos en Junta de los Ríos, sí. Cuando Alberto organizaba las jornadas y tal, algún año ha venido, sí. Y ha dado sus charlitas allí. No nos conocimos, precisamente. Claro, allí nos conocimos, y daba allí sus charlitas, y después por la noche era de observación, y hemos charlado con ella, y con su marido también que venía, y muy agradable, muy conocedora del cielo. Y como sabéis, pues una dibujante extraordinaria. Y que siempre anima a la gente a dibujar. Siempre anima a dibujar porque dice, yo es que no sé dibujar. Pues no es tan difícil, y siempre anima a dibujar. La siguiente es propiedades físicas del asteroide 5143 Heracles. Este es un artículo bastante técnico de Amadeo Aznar. En Agenda y en el CENI pues tenemos algún cometa. Tenemos, es posible que muy pronto, quizá en menos de un año, estemos viendo el hallazgo de un nuevo planeta. Lo dejaremos así porque un nuevo planeta. Ciclo solar, cometas y meteoros en mayo. Planeta enano, ¿no? Se supone. Pero que posiblemente dice que están ahí, que mejor se descubre otro. Bueno, no me extrañaría. Pero siempre cuando enano. Eta Aquaridas y Eta Líridas tenemos recientemente. Y algún cometita, un Lovejoy, un Johnson, pero ninguno así que podamos destacar para poder observar. Estrellas dobles, que esta vez viene firmado por Oscar Subirach. Sí, Subirach. Y no por Juan Luis González Carballo, ¿vale? Pero dobles imprescindibles en Hércules, se llama. Uh-huh. ¿Ok? En polvo de estrellas. Ah, bueno, verdad, ¿no? Sí, las dobles, verdad. Lo he dicho mal. Las dobles suele venir por... Ay, ¿cómo se llama? Juan Luis. No, Juan Luis es el polvo de estrellas, son las variables. Las dobles es Benavide, Rafa, por el Rafa, ¿ok? Y ahora viene firmado por otro doblista. Desde las antípodas, ¿vale? En las anteriores entregas de esta sección hemos mencionado a algunos equipos de observadores no profesionales que se dedican a la búsqueda de supernova. Bueno, pues es un grupo de las antípodas que colabora con toda esta gente, y este sí es de Juan Luis. Me había equivocado yo por las dobles, que las dobles es de Rafa. Naranja y negro, Messier 3 en Canes Venatici, miríadas de estrellas visibles desde la ciudad. Un cumulito visto que se puede ver desde ciudad. Bien, más cosas por aquí. El pequeño astrónomo, no hay estrellas verdes, porque no hay estrellas de este color. Es interesante también. Bien, vamos aquí al. Aquí está. Buscador de la polar electrónico lunático Polemaster. Este, en lugar de yo ya me callo y habla Miguel. Ay, pues me ha jodido. No, en serio. Te digo porque Miguel y Andrés tienen un Polemaster. Avísalo porque estaba echando un sueñecito. Estaba yo ahora con mis cosas aquí. Estaba viendo unas cosas, no estaba ningún sueñecito ni nada. No. Entonces yo creo que es un aparatito muy simpático, no demasiado caro, y que ayuda muchísimo a poner una montura en estación. Bastante, vamos. Y además te ahorra un montón de tiempo y de problemas. Y te lo sitúa, pero cuando le coges el truco, acuérdate las primeras veces que fuimos tú y yo y no le cogíamos, pero después... Sí. Perfecto. De hecho, estuve viendo un poquito el artículo y todo este. No dice gran cosa en la forma de manejarlo en el ordenador, pero bueno, la verdad es que exactamente no bastante. Dice el procedimiento, sí. Pero dice lo... Sí, dice lo esencial del aparatito, que la verdad es que está muy conseguido y, bueno, la verdad es que ayuda bastante. Bien, pues ese es uno de los aparatitos que últimamente... Para poner a la polar la montura de manera muy, muy precisa, sobre todo fotográfica, que es lo que nos gusta a algunos de nosotros. Y muy fácil, ¿eh? Se hace muy fácil y en un momento lo tienes perfectamente hecho. Bien, pues ya tenemos la parte final de mitos y de la cuenta atrás, que habla un poquito sobre las últimas sondas lanzadas y demás. Y con eso ya pues hemos terminado... Vale, la revista, que como todos los meses viene muy interesante y recomendable 100% que la compréis y la leáis. Muy bien. Muchas veces que cualquier oyente que lea algún artículo y quiera comentar alguna cosa que no entienda, que lo que sea, pues aquí estamos para eso, que no, para resolverlo. Si alguien está interesado en mandarnos algo, le puede mandar un fax o una carta a nuestro apartado de correo, ¿eh? Y ya lo leemos. Alejandro, ¿cómo se ríe? Alejandro se ríe porque los faxes ya y todo eso creo que no. No, pero nosotros seguimos con el fax y con la carta y... ¿No? Bien, correo electrónico mejor, venga. Ah, bueno. ¿Cuál es el correo electrónico? El correo electrónico nuestro es, Joaquín, contacto... @aamagallanes.es o un punto azul @aamagallanes.es. Sí, ese y... directamente de la radio, pero cualquiera de los dos... Con cualquiera de los dos contactan con nosotros. Muy bien, pues hasta aquí la revista. El siguiente paso, ¿qué sería, Lito? Pues yo tenía la... No sé si podemos... Los chacarrillos o cojo yo... Como tú quieras, Lito. Si, el mío si queréis, cortito, ¿eh? Si queréis... La guantera... No, si queréis comentar, ya que yo no estuve, vale. El cierre de la feria, con valoración un poquito, 5 minutitos. Ya sé que hablaste la semana pasada, pero el viernes fue el cierre, tal... Público, ¿qué tal respecto de otros años? Contarme. El viernes se estropeó un poquito el agua, ¿no? El tema del agua. Digamos que empezó a funcionar ya con público bastante más tarde del horario de apertura, porque los colegios, claro, los que tenían visitas a primeras horas... No pudieron. Estaba, o las cosas, o los colegios no estaban todavía montados, los están... O ellos mismos se estaban protegiendo del chaparrón, claro. Que en algunos por momentos momento fue fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. Por cierto, ¿que La carpa esta varía bastante con la que teníamos. Por eso, como yo la otra ya la sufrí, digamos que llovió también y todo, la carpa no tiene color, ¿no? Esta mucho mejor, sí. ¿No? Sigue el tema de sujetar una carpa de ese volumen. Con viento en al suelo, ¿no? En un suelo que está preparado las carpas para anclar anclarlas en tierra, o en césped o en tierra. Entonces, bueno, pues ahí hicimos lo que pudimos, pero como es más robusta, pues aguantó perfectamente y la parte del empaquetado después de días, hubo un día muy soleado un par de días después. Y aproveché para secarla para que guardarla bien sequita, ¿no? Para que no se vaya a purgarar el tema del plástico. Bien, salvo esa incidencia de la lluvia, el viernes mucha gente. Mucho público, ¿no? Mucho público. No, y por la tarde pudimos ver el sol y sí. Todo. Vamos con el... Y ahora era un frente pequeño, unos chubascos que fueron unas horas solo, el resto del día. Bastante soleado. Yo sigo preguntando. Con el Coronado y con el Solarescope. Sí. Sigo preguntando, ¿el telurio, éxito total, qué os pareció? El telurio yo creo que gustó. Gustó, ¿no? A los niños sobre todo, a los más pequeños. Los mayores, la verdad es que tampoco hubo demasiada audiencia de chavales de bachillerato o de últimos de la ESO. Sí, los que mandó tu mujer. Sí, mi mujer mandó unos. Sí, hubo unos pocos. Yo bueno, se lo agradeceré de vuestra parte. Los de Isabel venían con muy preguntas picantes. A tiro eso. Hazme una batería de preguntas, yo te lo, no te preocupes, yo te la hago. Pero eso tiene. Yo fui en parte, entre los dos. Tienes que mandarla con la respuesta. entre los dos hicimos una batería. Bueno, Joaquín se bandeó bien. Y sí, venían en principio para mí. Lo que pasa es que yo digo, hablé con tu mujer y digo, oye, vinieron al final. Dicen, no estuvieron preguntando a Joaquín. Digo, ah, claro, yo se los dejé a Joaquín, sí. Pero no sabía que eran ellos cuando estuvieron hablando con Joaquín, porque yo estaba alguno en ese momento de Isabel, con el Coronado. Ir allí y preguntar todo esto. ¿Hicieron bien para ser el presidente de la agrupación? Ahí está. Pero yo no lo sabía. Ellos no lo sabían. Vieron un señor de barba. Me vieron y dice, cara de importante, de presidente, señor con barba y eso. Este dijo, tiene que ser importante. Y se fueron claro, para él, ¿verdad? Claro. Mira, tiene que afeitar la barba ya. Es que no, se fueron para ahí, que decir la verdad, porque los chavales venían a preguntar por un gnomo, y aunque Joaquín es fuerte, pero con la barba, el gnomo. Un gnomo, claro. Gnomo. Dice, este tiene pinta de gnomo. Un gnomón. Vamos a preguntarle que es un gnomo. Total. Bueno, todo que llegaron ahí y dijeron, ¿quién es Papá Pitufo? Ese, a él. Humor Admoril. Bueno, pues entonces el año que viene más y mejor ya. No, la verdad es que se agradece, ¿eh? Sí. Cuando vienen a preguntarte así, se agradece. Bueno, una cosa es que venía a preguntar con una serie y tal, y otra cosa es que... ¿Ustedes qué tenéis aquí? ¿Y tú qué le... No. Ellos venían muy claros. Yo creo que la idea de Isabel es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Lo que sí es verdad es que, y se lo comenté a ella porque cuando vino allí se lo agradecí ya personalmente. lo que le dije, en vez de poner 10 preguntas a todo el grupo, ponle 5 preguntas a medio grupo y otras 5 a otro medio grupo. Y hacer posible... Pero los dos ya completan. Claro, y hacer posible incluir más preguntas de distintos stands, ¿no? Para que tengan un poco más de iniciativa, digamos, de interés en preguntar en otros stands. O sea, eso sería cuestión de ponerse de acuerdo con más profesores, ¿no? Bueno, pero esta parte era de astronomía, era nuestra, quiero decir. Había allí también relojes de soles, algunos de los colegios. Yo no tengo problema en contestar. Lo que te da coraje es que te lleguen, te hagan las preguntas, se las contestas todas y automáticamente el siguiente grupo que te entra diciendo, te puedo hacer unas preguntas, y te hacen las mismas preguntas y tú te quedas así y tú dices, otra coño, haber llegado 5 minutitos antes, que te lo cuento a todo el mundo, ¿no? Claro. Es lo único. Más preguntas problema, que ¿no? tenía yo. Me han dicho que el experimento de Andrés y de Javi espectaculares. ¿Lo habéis visto? Sí. De nuestro compañero Andrés y de Javi, nuestro compañero Javi. Lo vi a la carrera. Tiene hasta casi premios. Demasiado a la carrera porque estaba más pendiente de estar... De lo vuestro, claro. De la stand nuestro. Bueno, fuimos a verlo. Yo intenté verlo, la exposición que iban a hacer en el... Esto de base se retrasaron y ya me volví un rato y ya después habían pasado. Porque hicieron en la carpa... dices tú lo del espectro, ¿no? Lo del espectro. Y Javi, no me acuerdo qué llevaba, a ver si le pregunto, pero mi mujer, Isabel, que fue a verlo, dice que era un experimento que espectacular. Y como siempre, la maqueta que esté... Sí, la maqueta. Es muy gracioso porque el tiempo que estuve en la carpa esperando para que entraran ellos, llegaron allí unos pitufos, vamos, 4 o 5 años, que venían a ver los fantasmas. Y entonces cuando Javi los vio por allí, le dice a la profesora, dice, pero sabéis de qué es la sala, ¿no? Es de espectro, pero no de fantasma, es de... ¿De espectro? Estos espectros son de colorines, ¿no? son rayitas de colorines. Pues, menos mal que querían ver los fantasmas, porque también podían haber dicho, yo quiero un espectro de sardina. Un espectro. Está bien el tema de utilizar el lenguaje para atrapar a... Sí, porque el título era... ¿El título cómo era? Era, a ver si lo buscamos. Era gracioso. Para más mayores sí termina enganchándote. Tú llegas para escuchar algo y te empiezan a hablar de otra cosa distinta y, hombre, con más edad te quedas para... Por si te ha picado la curiosidad, sí, te pero con 5 o 6 años, ver el espectro, no tú fantasma, quieres ver un fantasma, y como no saque a Casper allí, no se van todos rápido. Vamos. Pero no, es una idea original de jugar con la palabra espectro. Sí. Tiene esos dos sentidos. Sí, un espectro. Científico, claro. Y para científico. Bueno, pues nada. ¿Otro éxito más que anotar a la larga lista de éxitos de Magallanes? Vale. Aparte, se han conseguido futuras actuaciones de Magallanes. Para colegios y para... en concreto, tenemos por ahí un ayuntamiento de una pedanía que quiere también... Ah, estupendo. Así que no solo es divulgar, sino también darnos a conocer en la segunda parte. Parte de la feria, y da réditos, aunque, bueno, unas veces de un poquito más, otras da un poquito menos. Muy bien. El escaparate está ahí. Estupendo. Pues nada, pasamos directamente a Chascarrillo. Sí, venga, Chascarrillo es muy cortito. Dejo ya la parte final a Lito, ¿no? Para que tengan las respuestas de... Bueno, el Chascarrillo de hoy es muy bonito, pero bueno... ¿Pero traes uno o solución de otro? De... No, traigo uno. Uno, La última semana no pude venir. La anterior nos quedamos sin ya resolviendo el último Chascarrillo. Recordar, y traes uno nuevo hoy. Y traía Chascarrillo porque el tiempo estábamos ajustados y la semana pasada no pude venir porque estaba en la Feria de Ciencia y estuve recogiendo, que estuve allí con Ignacio. Y tenía el tiempo más ajustado, tenía que volver a casa y por el coche y tal. Y me miró así Nacho y dice, ¿qué? ¿Vais a la radio o nos tomamos una cerveza? Digo, bueno, vamos a tomarnos una primera. Venga, una cervecita. Y luego ya, pues ya se sabe. Pero vamos, no, no me daba qué tiempo. Qué difícil elección. La decisión fue muy difícil. Qué fácil es tentarlo a usted. Qué sufrimiento. Qué fácil es tentarlo. Me lo imagino, vamos. No, terminamos a las 9:05 de recorrer. Medio cuerpo tirando hacia el bar y medio cuerpo tirando hacia la radio. A ver qué parte puede más. Bueno, vamos con el chacarrillo. Venga. El caso es que... me tenía que ir a mi casa media. Sí, sí, sí, ya, usted, ya, que ya. No tenemos tiempo, por favor. Bueno, pero además no tenía el chacarrillo preparado. ¿Ves cómo tiró para el bar por algo? Bueno, diciendo mentiras está con verdad. Bueno, al final, venga, hablar del chacarrillo. Bueno, el chacarrillo es muy bonito, digo, pero no mires la solución. No, estoy bien. No miro la solución, estoy mirando tu tablet. Bueno, bueno, no lo distraiga. Bueno, el caso es que, bueno, ahora que por fortuna, por desgracia, nuestros hijos, las personas se tienen que ir fuera, van buscando trabajo fuera y tal, bueno, pues un hijo se va al extranjero a trabajar, a estudiar, lo que sea, y tú te encuentras piso en un rascacielos y llama a su padre, loco de contento. Papá, no te lo va a creer. Un rascacielos tiene que ser, evidentemente, en países como China o Estados Unidos o Dubái o por ahí. Un rascacielos grande, ¿eh? No en España. Y va y llama a su padre y dice, papá, he encontrado sitio con unos amigos en un sitio fantástico. Además, un sitio súper familiar. Es un rascacielos. En una planta que cumple lo que te voy a comentar. El número de la planta en la que estoy, si le resta cada una de sus cifras, coincide con la edad de la abuela. Dice, anda, no me digas. Sí. Y no solo eso, sino que además coincide con el cuadrado de la edad de mi hermana pequeña. Señor matemático, ¿no? Sí. Dice, yo bueno, añadiría repelente. ¿En qué planta, vivía el niño? No se ha dado ningún dato. Bueno, el único dato que voy a dar complementario, sabes que en España la abuela estaba ya jubilada, ¿eh? Y la jubilación aquí son los 65, en algunos sitios los 70, pero bueno, a partir yo te iba de 65, a decir, a lo mejor vive en el bajo y la abuela palmao. También. Bueno, pues ¿en qué planta vive? Sabiendo que el número de la planta menos, restándole cada una de las cifras del número, es igual a la edad de la abuela o al cuadrado de la edad de la hermana. De la hermana. Es muy bonito el chascarrillo porque si dan ningún dato numérico, hay que averiguar un número. Pues sí. Y es muy fácil, entre comillas, porque es una ecuación simple, en principio. 65 no puede tener la abuela. Claro. No, no es un cuadrado perfecto. Por eso. No puede tener. Abuela, lo que no puede tener menos de 10. Entonces, la abuela es mayor de 65, pero no empecé ya la pista. Ay, ya he cogido yo algo. Vaya, estaba aquí. Pero bueno, no, he cogido algo, no. No, no, estaba asesorando aquí detrás del cristal y me he perdido la pista. Para una vez que hombre. Ha sido una pista. Sí. Bueno, la edad de la abuela es la misma que la edad de la hermana al cuadrado. Por el 65 de no. La hija, de la hermana del Alemán. Señor, sí. De la hermana listo, la abuela no tiene 10 años. Pero bueno, aunque consigáis saber ese dato, que ya se conseguiría un dato numérico después que resolver la ecuación. Ah, claro, venga. Y bueno. Hay que saber. Eso es lo mío, de primaria o menos incluso, no sé, primaria. Restar. Hay que restarle cifras, pues restar. Pero ahí hay varias. Segundo y primaria. Y varias ecuaciones. Bueno, ahí queda el chascarrillo. Ahí queda el chascarrillo muy simple y elegante y bonito. Espero. A ver si tenemos muchos participantes esta semana, ¿no? Esta semana, que esté fácil. Venga. Animaro. Lito. ¿Se sabe la ciudad donde estaba? Iba a preguntar la ciudad, pero es que no me ha dado tiempo a buscarla y he estado viendo ahora, por eso le he dicho a José Luis que no mirara. Porque yo he visto una ciudad ahí. Ha visto una ciudad y algún rascacielos. Entonces los rascacielos son grandes. ¿Eh? O sea, aquí en Jerez un rascacielos tiene 20 plantas. He dicho que tiene que ser en China, en Dubái, en Shanghái, por ahí. Las Petronas, cosas de esas cosas grandes. Que está lo mío también. Sí. De hecho, por lo que he estado viendo por aquí, si fuera, que no sé si es habitable esa parte. No voy a dar esa pista porque si no doy. Venga, no digas, pero no de más pistas. Vale, con lo que hay bastante. Yo me voy a ver calentar. Tres plantas más arriba ya se sale de alguno de los rascacielos. de algún rascacielos. Venga, Lito, cuando quiera. Pues, 10 minutitos tiene. Para despistar, porque ahora cuando miréis las plantas de los rascacielos, pero bueno. Venga, Lito. Yo tenía precisamente el jueves que nos pilló la aproximación esta del asteroide, de ese que iba a pasar tan cerca de la Tierra, se me ocurrió dar un repasito de cómo se sitúan los cuerpos en el sistema solar para después que una aplicación, por ejemplo, simulador de cielo pueda poner un objeto nuevo que aparezca y poderlo tú añadir, aunque no esté en la base de datos original del programa, sino que muchos de los simuladores de estos te lo permiten. ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues obteniendo lo que se llaman los elementos orbitales del objeto. Para situar, entonces, ya de paso, pues daba un repasito de cómo giran o cómo se mueve el sistema solar. Para localizar un nuevo objeto, que normalmente es un asteroide o un cometa, dentro del sistema solar, se hacen falta 2 y 3, 5 y 2, 7 elementos orbitales. Lo he separado porque no lo he visto en ningún lado separado de esta manera, así hago algo original. Primero, para si un objeto gira alrededor del Sol nuevo, tendremos que saber la forma de la elipse que da, porque sabemos que los cuerpos giran alrededor del Sol, en eso lo dijo Kepler ya. Para caracterizar la forma de la elipse se utilizan dos parámetros. El semieje mayor, que es de una elipse, la parte más alargada de la elipse, dividida por la mitad, por eso es semieje mayor. Se suele anotar con la letra A minúscula. Eso es para que cuando encuentren alguien, vaya a las páginas de efemérides y ven los elementos orbitales. Ponga A minúscula igual a tal. Eso es el. Ese es el semieje mayor de la órbita. Mayor. El otro parámetro que da la forma de la elipse es la excentricidad. La excentricidad es, digamos, lo que marca lo que se desvía de un círculo esa órbita, ¿no? Se denota por la letra E minúscula. Pues con estos dos parámetros ya sabemos la elipse que tiene este cuerpo. Ahora hay que situarla en el sistema solar. ¿Cómo se sitúa? Con tres parámetros. Como sabemos, esa elipse está en un plano. Es un plano, así que hay que localizar, hay que situar correctamente ese plano. ¿Cómo se sitúa? Pues primero con un ángulo, que es la inclinación sobre el ángulo, sobre el plano que forma la Tierra y el Sol, la eclíptica. Ese ángulo es lo que se llama inclinación y se denota por la I minúscula. Después hay que ver con esa inclinación dónde corta el plano de ese objeto nuevo con la eclíptica. Puede cortarlo cerca de la parte estrecha o más en el centro o más hacia afuera. Ese parámetro es lo que se llama longitud del nodo ascendente. El nodo ascendente, el planeta o sea, en el cuerpo, el cometa o el asteroide, como lleva una cierta inclinación, siempre va o pasa desde abajo de la eclíptica hacia arriba. Pues ese punto donde corta, que viene de abajo hacia arriba, se llama nodo ascendente. Pues ese nodo ascendente se le da un ángulo y ese te dice cómo está la elipse dentro de ese plano situada. Y el tercer parámetro para situar la elipse, que antes estaba localizada con la semieje y la excentricidad, se utiliza el argumento del perihelio. el argumento del perihelio es para localizar la elipse, si lo tienes más inclinado o menos inclinado, la parte más cercana que pasa al Sol está mirando hacia abajo, está hacia arriba o está plano, ¿no? Ese es otro ángulo. O sea que esta, la situación de la elipse se da con tres planos. He comentado que la inclinación se da con la I minúscula, en grados. La longitud del nodo ascendente, no lo he dicho, es la letra omega mayúscula. Así como, para el que no sepa el alfabeto griego, es como una especie de herradura, ¿vale? La omega. Y el argumento del perihelio, que el perihelio es el punto más cercano al Sol, del astro, se denota con la omega minúscula. Bueno, pues ya tenemos la elipse, cómo es y cómo está situada. Nos falta localizar el objeto, el asteroide o el cometa, dentro de esa elipse. Para eso tenemos dos parámetros más. La primera es una fecha, que es la fecha juliana, porque en astronomía no se da fecha de calendario, se da un número continuo de días. Ahora mismo estamos por el 2.540 y tantos mil o algo así. Es una fecha, es un número muy grande, pero de casi todas las efemérides, de todos tanto de las aplicaciones informáticas como esto, trabajan con la fecha juliana. Es un número, ya te digo, del orden del millón. No, ahora mismo no sé, pero es un número muy grande. Y ese sería un dato, la fecha juliana, y la otra, ¿dónde está para esa fecha el objeto? Que sería la anomalía media. La anomalía media se designa por la letra M mayúscula. Y en la fecha juliana, por T mayúscula, o bueno, ya eso, o de J también, pues día juliano, hay varias. Esto. Así que los elementos orbitales se pueden agrupar en estos tres grupos. Primero, cómo es la elipse, después, cómo está situada dentro del sistema solar, y después, cómo situamos el objeto dentro de esa elipse. Pues con estos siete parámetros. Que de hecho, por ejemplo, se pueden consultar en una página que está muy bien, es la del JPL, Jet Propulsion Laboratory. Te vienen todos los cuerpos menores y estas siete parámetros para que tú los copies o los pegues en otra aplicación. Sí, por ejemplo, en el tipo Stellarium y demás, ¿hay alguna...? Hay alguna forma de actualizarlo automáticamente, sí. Y te lo actualiza, pero hay algunos que sean de nueva creación o de reciente descubrimiento que no están actualizables automáticamente. Entonces, le puedes tú meter los elementos orbitales. De hecho, yo con el que trabajo actualizable es con el Starry Night. También, ese es también. El Starry Night, tú puedes abrir un nuevo objeto, aunque se actualiza vía Internet, pero si no ves todavía que no están actualizado, no está el que a ti te interesa, le puedes introducir manualmente los parámetros. Una pregunta de ignorante. Si se encontrase un nuevo objeto en el sistema solar, ¿estaría de Plutón hacia afuera o hacia adentro? No tiene por qué. Estos pequeños pueden aparecer pegaditos a la Tierra, o sea, en cualquier posición. Por cierto, hoy es el día 2.457.885 julianos. Vale. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Sí, no podemos. ¿Qué hago? Pongo lo de Frontera de las Ciencias, que son 2 minutos y medio, ya no da tiempo. Pues déjalo para. Lo dejo para. Para empezar la semana que viene, ¿no? No, la semana que la viene. Otra. Tenemos. Estamos con los caballos. Tenemos. Feria. Algunos más que otros, ¿no, Miguel? Listo, nos ha dado previsión de tiempo. La gente estará esperando aparte de astronomía. Eso, y además. Da igual, da igual. Viene, para poder salir la semana que viene de astronomía, ¿no? Vamos a ver, en feria da igual el tiempo. Da igual. En Semana Santa. Para salir a ver las estrellas. Para salir, sí. A ver las estrellas. En feria. Con el alumbrado del nocturno de Jerez. Es imposible. ¿Quieres? Si no se ve ni la luz. Bueno, la caseta de Frontera Radio. Está donde está, la entrada. Donde siempre está así, ¿no? Y allí, pues. Hay que ir. Hay que ir. Y el almuerzo del 30 aniversario, ¿no? El almuerzo del 30 aniversario, que habréis apuntado, ¿no? Porque no hayáis apuntado, complicado va, ¿eh? Precisamente ese sábado tenemos asamblea rada. Sí. Ah, ah. Bueno. Y yo pienso ir de luego a la rada, allí a Sevilla. Claro. ¿Tú piensas venir a la rada? Los sevillanos siempre igual, que ellos cuando terminan su feria ya se creen que no. Claro. Que los demás no. Y eso es los de la capital, que los de no, los de los periferios. Los de las... coincide con la de los pueblos, ¿eh? ¿Cuál es? ¿La de Jerez? La de Carmona. ¿La de Carmona coincide con...? No te he escuchado. La de Carmona. No lo he escuchado. Que nos bueno, vamos, que hasta... El próximo jueves que tengamos, abrimos con Lelitier, ¿vale? Con Lelitier, venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La noche nos cubrimos con la sombra, tu cuerpo junto al mío, la luna alumbró la amapola, dormida entre los cribos. Al alba nos hicimos marismeños y bebimos luceros, los lirios adornaban los caminos, la jara los senderos. Acompáñame, que sentirá marismeño. Acompáñame, que la marisma es mi sueño y